Hemos estado viendo acerca de la fe salvadora, ¿sí? Estuvimos viendo ya el punto 2, leemos esta parte. Dice, por esta fe el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. Pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo: aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para justificación, santificación y vida eterna, en virtud del pacto de gracia. Bien. Ya dijimos la semana pasada que en cuanto al pacto de gracia es un vocablo, ¿no?, que usan refiriéndose al nuevo pacto. Pacto de gracia no lo encontramos en la Escritura, pero se está refiriendo a este nuevo pacto en el cual estamos todos, ¿no? Los teólogos, después de la Reforma, comenzaron a colocar varios nombres, incluso muchos hicieron diferencia a las doctrinas. Separaron la doctrina en doctrinas. Y por una parte vieron que eso era bueno para el entendimiento, incluso para, según ellos, el estudio. Pero el resultado final no ha sido bueno, porque ha desmembrado lo que siempre debió mantenerse en unidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros... ¿Cómo los médicos estudian el cuerpo humano? ¿Cómo lo hacen? Acá hay una hermana que ha estudiado algo de medicina. ¿Alguien más estudió medicina? ¿Por acá? ¿Qué es lo que hacen? ¿Ustedes saben lo que hacen? No solamente estudian a una persona, ¿no? Por ejemplo, los cirujanos, ¿con quiénes practican? Con los muertos. ¿Qué hacen? Los seccionan, ¿no? Lo separan, van, estudian los nervios, así, cada cosa, ¿no? Los que son doctores en cuello y cabeza, por ejemplo, una profesión bien demandante en cuanto a conocer todos los nervios, ellos se llevan la cabeza, ¿no? Y le estudian, ven todo, el cerebro, separan. Y ahí ven, ¿no? Estudian los nervios, los músculos, muchas cosas, ¿no? Los que estudian los huesos también, ¿no? Así han hecho con la doctrina algunos. La han desmembrado, ¿no?, para estudiarla. Y de esa manera han perdido la vida, la unidad que hay. La enseñanza, hermanos, en la Escritura es una. Siempre se debe ver como una. Y no es una enseñanza muerta, sino es una... enseñanza, dice, la palabra de Dios es viva, ¿no? Entonces, el efecto es que tú ahora vas a la palabra y tú eres el científico, ¿no?, que estudia la palabra y ve, cuando es al revés. La palabra es la que está por encima de nosotros y ella ¿nos qué? Nos examina, ¿no? Es al revés. La palabra de Dios, dice, es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. El doctor penetra con su cuchilla, te examina. No, en este caso es al revés. La palabra discierne nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces, nosotros no somos los que discernimos, los que tenemos el entendimiento. La palabra es la que nos da entendimiento, la palabra es la que nos discierne. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho temor cuando vamos a ella. y no vayamos a estudiarla, sino a recibirla, ¿no? Como nosotros cuando vamos a comer, vamos a meditar sobre la comida. Por ahí a veces hacemos, ¿no? Oye, este le falta sal, esta una cosita, ¿no? Sí, pero luego, ¿qué hacemos? Si está rica, para adentro, ¿no? La comemos, ¿no? ¿No? Y algunos que no saben nada de cocina, comen, ¿no? Comen. No saben. Dice, hay otros que sí, ¿no? Le falta esto, le falta lo otro. Y siempre paran examinando. Hermanos, la palabra de Dios es nuestro alimento. Debemos comerla y debe fortalecernos y todo lo que hemos, todo lo que dice ella, ¿no? Es martillo, dice, que quebranta, ¿sí? Por ella hemos tenido vida eterna, por ella hemos sido salvos. Nunca nos resistamos a la palabra del Señor. Entonces, cuidémonos de los sobrenombres a las palabras y de separar esto. Esta confesión tiene algo de esto. En cuanto a la separación. Pero nosotros, por la gracia del Señor, estamos viendo y estamos meditando, no en la confesión, sino en la palabra del Señor, que es distinto, ¿sí? Nosotros no somos confesionalistas, o sea, no seguimos una confesión. Nosotros seguimos la palabra del Señor. Si bien es cierto, lo tenemos como un documento importante de nuestros hermanos, pero no es nuestra autoridad. Si fuese nuestra autoridad, sí seríamos confesionalistas. Nuestra autoridad es, siempre y será, la palabra del Señor. ¿Amén? Y después me hacen todas las preguntas que quieran. ¿Sí? Muy bien, vamos a los textos. Hechos 24:14, hermana Janina. El siguiente, Franklin, su esposo. Segundo, primero Tesalonicenses. Salmo 19:7 al 10, hermano Joseph. Hermana Berta, Salmos 119:72, Juan 15:14, hermana Carol, hermana Aide, Romanos 16:26, Isaías 66:2, Carmen, Olivia, Timoteo 4:8, Hebreos 11:13, Janet, Juan 1:12, hermano Paul, hermano Héctor, Juan 15:11, Hechos 15:11, hermano Héctor. Hechos 16:31, Cristian, y Gálatas 2:20, hermano José. ¿Amén? Bien, vamos a empezar entonces la lectura. Amén. Hemos visto este texto ya, lo quería volver a ver, ¿no? Y él servía al Señor creyendo en todas las cosas que hay, en la ley y en los profetas, ¿no? Ahí están escritas. Hermano, los profetas, el libro de los profetas, ¿es para nosotros? ¿Ah? A vosotros os pregunto, hermano. ¿Es para nosotros o no? El antiguo pacto es del antiguo pacto y ya no tiene nada que ver con nosotros. Ajá. Tenemos esta declaración. Primero, toda la escritura es inspirada. Luego, que todo lo que se escribió, dice, para nuestra enseñanza, sea escrito, ¿no? Para que no pequemos, como ellos pecaron. Y tenemos esta declaración del Señor para que no tengamos en poco su palabra. Siguiente texto. Según es en verdad la palabra de Dios. Sí. ¿Qué tenemos, hermanos? Nosotros, en nuestras manos, un libro, ¿no? Hay texto, hay palabra, pero el texto, como algunos lo tratan, o lo hemos tratado, y a veces lo seguimos tratando, es eso, solo a veces ese texto que no tiene muchas veces vida, por eso es que no nos alimenta. Esta va a ser una permanente lucha, hermanos, en nuestros días como cristianos, el cómo vamos a las Escrituras. Tú y yo ya tenemos un claro entendimiento en nuestra actitud hacia la palabra del Señor. Antes de conocer al Señor, ¿leías la Biblia? ¿Cuántos antes de conocer al Señor leían la Escritura? Algo. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien. Y leían las Escrituras, ¿no? Pero no había vida. Y hoy, hermanos, cuando vamos a ella, vamos todavía manchados o teniendo todavía algunas levaduras de las que hemos recibido antes. Y es propicio que nosotros sepamos, entendamos, discernamos bien nuestro corazón, nuestra actitud cuando vamos a la palabra del Señor. Es tan imprescindible eso, hermano, porque los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, los fariseos conocían. Tú podías preguntarle cualquier cosa y ellos te respondían. Pero no tenían vida. Es una tragedia conocer la palabra y no tener vida. No haber nacido de nuevo. Y ya está comprobadísimo de que eso se puede. Se puede. Por eso, nuestra actitud, nuestra nuestro comportamiento a la palabra determina quiénes somos. A veces usamos la palabra de Dios para defendernos, para defender nuestro pecado. A veces usamos la palabra de Dios para atacar. A veces usamos la palabra de Dios para contender. A veces usamos la palabra de Dios para señalar el pecado de los demás. A veces usamos la palabra de Dios para enseñar. Pero no nos enseñamos nosotros. No nos humillamos nosotros. No reconocemos que estas cosas están escritas para nosotros, como los fariseos. Por eso es que Pablo le dice aquí a estos hermanos, ahí en Tesalónica, ¿cómo ellos habían recibido la palabra de Dios? ¿Cómo es? Como la palabra de Dios. ¿Entendemos eso, amados? Algunos dicen, ¿cómo quisiera que Dios me hable, me muestre algo que yo le he pedido? Y que aquí está. No, pues, algo más que me diga Martín, ¿no? Oye, uno se sentiría... ¿Y qué? Después de eso, ¿qué pasaría? Saliremos hablando, ¿no? Oye, el Señor me dijo algo a mí particular, me habló. Como Pablo, el Señor le hablaba particularmente y le enseñaba. Y le fue dado un aguijón en su carne. para que las revelaciones, las visiones de Dios no sean motivos de exaltación. Entonces ahora tenemos su palabra y el Señor hablándonos. Pero hasta ahora vemos, hermanos, que en nuestras vidas no nos conformamos plenamente a esto. Siguiente texto. La ley del Señor es perfecta y convierte al alma. El testimonio del Señor es bien, que hace sabio a sus hijos. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. El juicio del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que oro, y más que mucho oro picado. Y dulces más que la miel, y que la medicina del panal. Amén. Hermanos, nosotros hemos nacido maravillosamente, misteriosamente, revelado ya el misterio de que la palabra de Dios nos da vida, ¿cierto? Él de su voluntad nos hizo nacer, por la palabra. Entonces la palabra tiene el poder de darnos vida, o sea, nos dio vida. Hemos llegado a ser del Señor. Luego la palabra de Dios dice, hace sabio al sencillo. Penetra. ¿Sigue siendo eso para nosotros? ¿Cómo algo que nos ha dado vida luego viene a ser algo para nosotros estudiable? Es el poder de Dios, es su palabra viva, a la cual siempre nos debemos, ¿qué? Inclinar, reverenciar y decir, como los profetas, habla Señor que tu siervo oye. Y oír la palabra de Dios con, ¿no? Como ese himno, a solas al huerto yo voy, ¿no? Es un himno hermoso que habla de la comunión con Dios, de pasar tiempo escuchando su palabra. Y escuchar, cuán grato es escuchar la voz del Señor. Yo me he gozado con los hermanos que me han llamado y me han dicho, el Señor me ha dicho esto, que te ha dicho, un sueño, una, y aunque Él sigue hablando y puede usar cualquier medio soberano que él quiera hacerlo, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Atentos. ¿Por qué? Porque el Señor habla, ¿no? ¿Alguna vez has hablado a tu hijo y le estás llamando por su nombre y no viene? Y dice, ¿qué ha pasado? Se durmió y ves al cuarto y ahí están. Y tú ya has hablado 3-4 veces, pues no responden, ¿no? Y tú llegas ahí y le dices su nombre, ¿no? Y dice, ay, ¿escuchaste que te llamé? ¿Escuchaste? Y algunos dicen, no, ah, ya. No escuchaste. Yo te voy a hacer oír, pasa. Sí escuché. Bien. No estaba atento, ¿no? Porque la palabra, tienen en poco, la palabra del papá o de la mamá. Todavía no tiemblan ante la palabra del papá y la mamá, ¿no? Y eso es una responsabilidad de los padres. Nosotros debemos temblar. Algunos de estos, estas enseñanzas, hoy son tenidas en poco. Dice, ¿cómo pueden enseñar que debe haber temor a Dios, que debemos temblar ante su presencia? Pues debemos temblar. Es el único ser ante quien debemos temblar. Y todos los profetas lo hicieron, todos los hijos de Dios lo hicieron. Hermanos, ella nos dio vida, ¿no? Y vuelvo a decir, ella es la que nos examina, la que discierne nuestros pensamientos, y cuando esa palabra mora en nosotros, nosotros vamos a tener esa fe del Señor. Pues vamos a actuar en obediencia a ese mandato del Señor. Siguiente texto. Salmo 119. Mejor. Proverbios, el proverbio que hemos leído, El Proverbio 3, y de eso está lleno, hermano, la Escritura. Todos los profetas hablaron de la importancia de lo que es la palabra del Señor, ¿no? Y en el Proverbio 3 dice que su ganancia de la sabiduría de la palabra del Señor es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Todo lo que puedes desear. Yo sé que las hermanas, cuando van a comprometerse, esperan un anillo, ¿no? ¿Y por qué las mujeres no dan un anillo también? Bueno, esa es otra cosa. Bueno, pero las mujeres esperan un anillo, ¿no? Sí, y mientras más sea y la piedra le pese o le debe caer, ¡wow! Dicen, ¿no? ¡Cuánto amor! Y es un detalle bonito. Voy a decir que se siga haciendo, está bien. No estoy. A veces me entienden mal algunos, ¿no? Pero ya voy a explicar algunas cosas. Pero, hermanos, todo lo que puedes desear, todo lo que podemos desear, no se puede comparar con la sabiduría de Dios. Y eso vimos con los jóvenes, ¿se acuerdan? La última, con los solteros. Y el Señor da el entendimiento. Tú puedes leer la palabra y no tener nada de entendimiento. Ahí está el fracaso de los estudiosos, de los teólogos. No es que uno lee y ya tiene, es el Señor da el entendimiento. Él da la sabiduría, Él la provee. De su boca viene, de su corazón viene. Y eso, amados, es más precioso que todos. ¿La valoramos como tal? No el libro, como algunos, no agarran la Biblia para sacar demonios, para golpear. Y... No, el libro es papel. ¿Cuántas veces he cambiado de Biblia yo, no? Me han robado varias Biblias también. Algunos dicen, me robaron la palabra. No, pues no me roban la palabra, porque la palabra mora en nuestro corazón, ¿no? ¿Se acuerdan en Barranco? Se robaron las Biblias, un viejito descubrimos. ¿No? Pero no se robaban la palabra mora en nuestras vidas. De ahí nadie les puede quitar, si es que está morando. Morando. ¿Sí? Morando. Bien, siguiente texto, amados. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Gloria a Dios. Somos sus amigos. ¿Amigos de quién? Fíjate, dice, si hacéis lo que yo os mando. No, si qué. No, si qué. Si la sabes, si la sabemos, ¿no? Si la estudiamos, no. Si la qué. Hacemos. Dios no se complace en los insensatos. No se complace. A ver, hermanos, me dicen, no, hermano, sí, me voy a esforzar, hermano, yo mañana estoy temprano. Alguno que me ha dicho, no está acá temprano. Otro sí. Mañana, hermano, sí. Le digo, hazlo delante del Señor, no hagas porque yo doy un anuncio. ¿Quién soy yo? Yo soy otra persona que me esfuerzo por llegar temprano. Pero hazlo delante del Señor. Sí, hermano, sí. El de congregar, el de ser fiel al Señor, es para el Señor. Es obediencia a su mandato, no es algo que nosotros nos hemos autoimpuesto. El de estar reunidos es una orden del Señor. Yo puedo venir por religiosidad, puedo venir porque no tengo nada que hacer el día domingo, puedo venir porque tengo una necesidad ocasional, pero la única manera de congregarse para la gloria de Dios es venir por obediencia a Dios, para su gloria, porque Él lo manda. Él ordena. Nosotros podemos traer a nuestros hijos, pero llega un momento en que ya nuestros hijos no nos van a seguir. Porque ellos no vienen como nosotros, para su gloria. El día que el Señor los salve, ya no le tendremos que decir, vengan, ellos vendrán. ¿No? Y obedecerán al Señor. Entonces, hermanos, somos amigos del Señor. ¿Sí? ¿Qué? si hacemos, ¿no? Si hacemos. Cualquiera que no hace la voluntad del Señor, ¿es amigo? No, pero yo recibí a Cristo en mi corazón y así, ah, pero eso, ¿qué te hace? No, pero yo soy miembro de la iglesia. Ya, y de la congregación serás, pero de la iglesia del Señor. Amigo, dice el Señor en su palabra, que cualquiera que se hace, que quiera hacerse amigo de este mundo, se constituye enemigo de Dios. Pueden salir muchas preguntas, ¿no? ¿Pero un hijo de Dios puede llegar a ser enemigo? Ya preguntas que... Pregúntale al Señor. Pero entonces yo no me puedo... Entonces algunos pueden decir, entonces un hijo de Dios jamás puede hacerse amigo de este mundo. Sí, amén. Entonces yo no puedo ser... Pero a veces estás amando las cosas, estamos amando las cosas de este mundo. Sí. Me estoy comportando como un enemigo de Dios. Siendo hijo. Siendo hijo. Por eso en Efesios habla de eso. Por eso en Efesios señala, menciona que si somos hijos, ¿no? Debemos obedecer, imitar a Dios. Y dice, y siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados. No andemos como necios, sino como sabios. Siguiente texto, amados. Amén. Según lo que el Señor ha manifestado en su palabra, ¿no? Es interesante cómo el apóstol Pablo comentaba esta semana con un hermano que no fue a Roma, ¿no? No fue a Roma, quería ir a Roma varias veces. Conocía a varios hermanos allá que habían viajado, habían estado allí. Pero por la razón de no ir, él tuvo que escribirles esta carta. ¿Sí? Y en esta carta a esos hermanos gentiles, porque eran gentiles, no eran judíos, algunos de ellos quizás sí, dice, pero que ahora ha sido manifestado, ¿no?, por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Espíritu Eterno, y se ha dado a conocer a todas las gentes, a todos los gentiles, a todas las naciones, para que obedezcan a la fe. Por eso nosotros tenemos un solo evangelio, uno, una sola enseñanza, una sola doctrina, un Señor, una fe, un bautismo. Y en esta unidad debemos permanecer. Todas las corrientes, denominaciones, posturas teológicas son producto de nosotros, no de la palabra. ¿Entienden eso, amados? Yo ruego al Señor que entendamos esto, ¿no? Que las diferentes posturas son el resultado nuestro, no de la guía de Dios. Y hoy los hombres veneramos las posturas, las corrientes. ¿Sí? Y decimos, no, ese es de tal, este es de tal, este es así, este ya. No importa, de la diferencia vamos a unirnos. Y dice, pero ¿unirnos en qué? Si yo no creo como tú, y yo no creo como tú, y tú no crees como yo, entonces, entonces estamos divididos. Pero entonces, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es el deber tuyo? Sujetarte a la palabra, el mío también. ¿Y por qué dices esto? ¿Y tú también por qué dices esto? ¿Y tú también por qué dices el otro? Y hay tres que están encontrados, no hay unidad, se deben preocupar. En no exaltar su postura, sino en ver si que lo que creen está conforme a la palabra del Señor. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro ver si lo que creemos es conforme a la palabra. Y cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios para discernir, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo. Hermano, esto no se conforma. O, amén, sí, esto se conforma. ¿Por qué decimos eso? Por medio del Espíritu de Dios. ¿Cuándo una persona era un falso profeta? ¿Balaam fue un falso profeta? ¿Lo que dijo era verdad o era mentira? ¿Lo que profetizó fue verdad o fue mentira? Un falso profeta que dice la verdad. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Si hay uno de los actos, amén. Si hay uno de los actos más soberanos de Dios, es eso, cuando el Señor abre la boca de una persona cuando ella no quiere hablar. Y Dios viene con su Santo Espíritu y lo hace hablar. Otro pasaje en la Escritura que nos enseña esto. Caifás, ¿te acuerdas? Profetizó. Porque era el sumo sacerdote. Pero no era del Señor. El Espíritu Santo soberanamente viene, lo toma, dice una verdad y ahí se va. Algunos estudian, dicen, vamos a estudiar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debes reverenciarlo. ¿Qué vas a estudiar el Espíritu Santo? Debemos humillarnos y debemos ver cómo Él se comporta, qué es lo que Él hace. No se puede estudiar el Espíritu como estudia el comportamiento de los átomos, de los electrones. Eso podemos. Es necesario que lo estudiemos. Pero al Señor. Él hace como Él quiere. No hay quien le diga. No hay quien le diga, hermanos, qué es lo que Él debe hacer. Tengamos cuidado. Porque hay posturas, ¿no? Cesacionistas, continuistas. Y así son denominados, ¿no? Los dos están equivocados. Los dos. Porque ninguna de esas posturas está en la Escritura. Algunos saben de lo que me refiero, otros no. Y si no lo saben, no te interesa, hermano. Mira al Espíritu Santo. Mira cómo el apóstol Pablo, hablando acá, dice que este evangelio y la excelencia de este misterio que había estado oculto, del que los judíos y los gentiles teníamos acceso por un mismo Espíritu al Padre, ese misterio se ha manifestado por las Escrituras. Ahora, y que por las Escrituras de los profetas y según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer. Eso es lo glorioso. Un poder que sobrepasa el poder del hombre, el poder de las naciones, el poder de los imperios, el poder de quien... Así se conjunten todas las naciones para luchar contra esto. No van a poder frenar el avance de la iglesia, el avance del evangelio. Nadie ha podido. Este misterio revelado se ha dado a conocer. Debemos temblar. ¿Algún ejército ha podido luchar, frenar la iglesia? Tenemos siglos de historia de persecución de la iglesia. Ahora ha cesado en algunos lugares, por ejemplo en el nuestro, pero hay otros lugares que siguen siendo perseguidos. Los hijos del Señor. Y amados, otra vez, debemos que esto nos lleve a reverenciar su palabra. Por favor, postrémonos ante el Señor. No solamente nos debemos postrar para orar, sino para leer. Y no hablo de postrarse de rodillas. Y si lo hacemos, está bien. Porque Pablo lo hacía, pero no lo hacía en un acto litúrgico, sino lo hacía de corazón. Que vayamos a la palabra de Dios con eso, que temblemos ante la palabra del Señor. Yo he estado hablando con muchos hermanos en estos meses, hablando con hermanos, preguntando, hermano, este texto, esta palabra. Y a veces somos muy livianos cuando estamos meditando en la palabra. Cuando debemos decir, enséñanos, Señor, enséñanos, enséñanos. Siguiente texto. Thank you. ¿Así vamos a la palabra? ¿Así vamos, amados? Ahí está la falta de fe nuestra. Ahí está la razón. Voy a leer mis 4 capítulos diarios y día, ya terminé. ¿Entendiste algo? No, pero ya cumplido. El Señor, la Biblia dice, ocúpate en la lectura. ¿Pero qué clase de lectura? Leer, como la noticia de un deporte, a veces se lee con más entusiasmo, ¿no? La palabra, amado, Dios está hablando. Dios está hablando. No, este pasaje, no, para a mí no me es un, bueno, no lo entiendo. Ya pediré algo de luz, oh, no sé. ¿Tú qué piensas, ah? ¿Es eso así lo que debemos hacer? Cuando vino un escriba y le preguntó al Señor, ¿no?, acerca de cuál es el primer gran mandamiento, la ley, todos los... Un hombre muerto espiritualmente, le está haciendo una pregunta al Dios de la gloria. Y se pone a hablar de teología con él. Y el Señor le dice, ¿Cómo lees? ¿Qué le estaba preguntando el Señor? ¿Cómo leía? Si leía bien, si observaba los puntos de puntuación, entonces, ¿a eso le estaba hablando? ¿Cómo lees? La misma pregunta es para nosotros. ¿Cómo lees? ¿Cómo leemos, amados? ¿Cómo leemos? ¿Así? ¿Cómo dice Isaías? ¿Temblamos ante la palabra del Señor? ¿Así es? De eso, amados, va a evidenciarse nuestro andar, nuestra obediencia al Señor, nuestra fe. Siguiente texto. La palabra piedad en la Escritura es usada de distintas formas y siempre refiriéndose a la palabra, al fruto de ella en nuestras vidas, a la evidencia del Espíritu morando en nosotros. Cuando la Escritura dice varones piadosos, está hablando de hombres que vivían conforme a la palabra del Señor. No conforme a lo que ellos pensaban ni sus actos de altruismo, según algunos hombres dicen, no. El piadoso era Jeremías, Pablo, los profetas, hombres piadosos, que temían al Señor, que temblaban ante la palabra del Señor. ¿Somos así, amados? No somos así. No temblamos ante la palabra. A veces sí ha pasado, y es glorioso, como está pasando en medio nuestro, hermanos confesando pecados y delante del Señor. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Un hermano me decía esta semana, yo no tenía esta palabra en cuenta, amados. Yo despreciaba la palabra, los juicios de Dios. Yo lo despreciaba. Yo decía, en la iglesia están juzgando, están haciendo eso. Y esta semana he pecado, he tenido en poco los juicios de Dios. Él ama justicia y juicio, y yo lo he despreciado. Y han hecho bien. Siga, hermano, adelante. Siga adelante con la obra del Señor. Amados, es la palabra del Señor. Dios nos libre de juzgar según nuestros juicios, según nuestros pareceres, porque vamos a dar cuenta a Dios. La vamos a dar, amados. No va a quedar nada, nada. Dice, las cosas están desnudas delante de Él. Siguiente texto. Este es el versículo que enseña a los creyentes hebreos que siempre fue la fe, que siempre fue la fe, el medio por el cual el Señor salvó. ¿Por qué la fe? Porque la fe del Señor no exalta a nadie, humilla. La fe nunca es un medio para que el hombre sea glorificado, es decir, tenga jactancia. Por eso el peor título que le han colocado a este capítulo es los héroes de la fe, como si ellos hubiesen obtenido esa fe. Cuando en el mismo capítulo dice que el Señor es el autor y consumador de la fe. El mismo libro, el capítulo 12, ¿no? Jesús es el autor y consumador de la fe. En Efesios nos dice que es un don de Dios. Y los creyentes, nuestros padres, nuestros patriarcas, lo saludaban y lo confesaban. O entendieron, dice, no es este. Este no es el reino, acá no es. Tenemos allá, oye, entendimos mal Isaías. Entendimos mal los profetas. Ahora vamos a ver en la enseñanza eso. Y hasta ahora es una tragedia que sigamos entendiendo la profecía de acuerdo a como ellos, sin la luz que tenían, la interpretaban. Incluso Juan el Bautista, como vamos a ver. Y es interesante que hay unas corrientes teológicas que todavía siguen eso. No, no, Israel va a prosperar, van a volver a su tierra. Sí. Y el Señor le da luz a Juan, y Juan con eso ya está listo para partir. Él es el Mesías. Él es el Mesías. Siguiente texto. Amén. Cuando la escritura, bueno, la escritura no, la confesión aquí habla esta parte y dice las promesas para esta vida eterna, pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Le decía la semana pasada que ese término de fe salvadora no es correcto, porque hace una diferencia entre la fe. ¿Sí? La fe que nos salva, el medio que nos salva, es la misma con la cual crecemos. ¿No? No es distinta, es la misma fe. Dios nos salva por medio de la fe, y esa fe dice en Colosenses, en Efesios, en todos los... ¿Qué hace? Vamos a ver. Colosenses. Alguien que lea, por favor, Colosenses 1:6. Del 5 y el 6. A ver, alguien que lea. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Amén. Desde el día que oímos, ¿y qué? Y creímos, ¿no? Desde el día que el Señor nos salvó, esa fe en nosotros, ¿qué hace? Crece. Pero algunos han dividido, dicen, no, esa es la fe salvadora, esa es una fe común, la fe y hay otra fe para... No es la misma fe. Es la misma, esa misma fe crece, se va formando, va tomando cada vez más. Entonces ahí no estamos de acuerdo con la confesión cuando dice no, que las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Tienen que ver con Cristo, con todo nuestro crecimiento. Con todo. Esa fe da fruto, crece, abunda en nosotros y va haciéndose cada vez más preciosa, dice Pedro. ¿O es una distinta fe? ¿Amados? ¿No? ¿Y Judas cómo lo llama? Santísima fe. Toda la enseñanza. Toda la enseñanza. Edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Santísima por qué? Porque es del Señor, pues. Porque viene de Él. ¿No? Entonces, amados, si hemos creído en el Señor, esa fe crece. Si no hemos creído, esa fe no crece. No hay obediencia a su palabra. No hay obediencia a su palabra, no somos del Señor. No somos del Señor. No importa cómo nos llamemos, no importa, no importa. No hay obediencia, no somos del Señor. Hay práctica de pecado, no somos del Señor. Hay obediencia a su palabra, somos. Permanecemos en Él, somos del Señor. Amamos sus mandamientos y los guardamos, somos del Señor. Obedecemos su palabra, somos amigos del Señor. Glorioso, ¿no? Entonces, la fe, hermanos, es lo primero que recibimos de parte del Señor para venir a Él. Y tiene que ver con todo. Inicialmente, como dice acá, con aceptar a Cristo, con recibirlo, con descansar en Él, solo en Él para la justificación, eso es verdad, santificación y vida eterna. ¿Sí? Es que continúa, ¿no? No es una solamente para un momento, ¿no? El término fe salvadora no está en la Escritura, sino que la fe es una sola. Por eso dice Efesios, una fe. ¿Sí? Bien. Después podemos hablar con respecto a esto, pero hablemos conforme a la palabra. Eso es lo que le pediría. Vamos al punto 3. Sí, perdón, siguiente texto. Sí. Amén. De la misma manera, ¿sí? Seremos salvos, ¿no? Esto lo dijo Pedro cuando fueron a hablar acerca del judaísmo, ¿no? Que estaba queriendo entrar, de que se tenían que circuncidar para ser salvos. Siguiente texto, Hechos 16. Hechos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿La fe es familiar o la fe es personal? La fe es un don de Dios dado a una persona, ¿no? Y este pasaje ha sido tomado como una promesa que si uno cree, toda la familia va a creer, ¿no? ¿Eso es verdad? No. Cuando el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo, es la respuesta a una pregunta. ¿La pregunta cuál es? Del carcelero. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjate que le dice señores, ¿no? ¿Qué debo hacer para...? No le dice hermanos, todavía no había sido salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú. ¿Tú sí qué? Si crees. ¿Y tu casa? Si crees. La premisa es creer. Creer. Y creyó. Creyó él y también creyó en ese momento, se bautizó también en su casa. ¿Cuánto quisiéramos nosotros, no? Que por creer toda nuestra familia crea. Y venga a él, wow. Ya está, como dice Algunos se han agarrado torciendo este pasaje y dicen, no, tarde o temprano van a ser salvos porque esto dice así, el Señor va a cumplir su promesa. Si es que cree, van a ser salvos. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Sí? Siguiente texto. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ajá. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Nosotros debemos decir lo mismo? La Escritura dice eso. No es algo de Pablo particular. Porque alguien dijo por ahí, no, ¿cuándo también nosotros quisiéramos decir esto? No, es una verdad para todo creyente. La Escritura habla de eso. Que hemos muerto con Él. Si no, no podríamos resucitar con Él. Así que estamos, amados, viviendo en Cristo. Y lo que ahora debemos vivir, lo debemos vivir en Él. Y esa es nuestra lucha. Porque muchas veces todavía queremos ganar el mundo. Siguiente párrafo. Dice, esta fe... Vamos a la confesión. Dice, esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es, sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su base y naturaleza, como lo es toda la gracia salvadora de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solos lo son por un tiempo. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. ¿Sí? Bien, vamos a tener la lectura de estos versículos en Mateo 6:30, hermana Rosa. Y 26, hermano Raúl. 14:31, Ronald, de Mateo. Su esposa, Mateo, también sigue siendo 16:8. Y 17:20, Rosy. ¿Sí? ¿A quién le di Mateo 16:8? Allá. Bien, Mateo 17, bueno, vamos a dar lectura a todos estos textos, ¿sí? A ver, hermanos. Ajá. Siguiente. Amén. Siguiente texto. Siguiente. Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Siguiente. Aquí encontramos todas las reprensiones del Señor a sus discípulos, ¿no? Y aún en Israel, él dice que no, no había hallado la fe de esta mujer, ¿sí? En Mateo 17:20 dice el Señor, en respuesta por qué ellos no pudieron echar fuera al demonio, dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible, ¿no? El Señor, amados, en todos estos textos habla de cuán débiles somos para creer al Señor. Y resulta que sus discípulos, que sí tenían la palabra del Señor, que sí debían de creerle al Señor, no le creían como tal, ¿no? Y es una clara evidencia, hermanos, cuando nosotros estamos frente a algo, ¿no? Perdón, estaba buscando el pasaje que dije de la mujer, es del centurión, cuando el Señor le dice a él, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Después el otro pasaje de la mujer, ¿no? Una mujer grande, es tu fe, ¿no? Y resulta que eran, las dos personas eran gentiles, ¿no? Y las personas que tenían la palabra, que conocían de una manera la ley, al Dios de Israel, no confiaban en el Señor como debían hacerlo. Nosotros, hermanos, también nos puede pasar lo mismo. También nos puede suceder lo mismo, que teniendo la palabra nosotros, hoy estemos divagando en nuestra confianza al Señor. En Hebreos, el otro pasaje 5:13 dice, y todo aquel que participa del lecho es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, ¿no? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? El Señor, por medio de las pruebas, va mostrándonos quién es Él y va haciendo que esta fe, según lo que dice Pedro, sea cada vez más preciosa, ¿no? De una manera el Señor cuantifica la fe y algunos hombres le dicen, hombres de poca fe, y a una mujer le dice, grande es tu fe. Y uno podría exaltar a la persona, pero no es la persona, es la confianza que la persona tiene en el Señor, es la fe. ¿Nos damos cuenta de eso? No es la capacidad de la persona. Dios no está exaltando al ser como tal, sino su obra en la persona. ¿Entienden esta parte? Porque la fe, como les dije al inicio, nunca lleva la exaltación a alguien, sino más bien cuando el Señor señala esto en algunas personas, está hablando de su confianza en el Señor. Y esas personas, como hemos leído antes, han temblado ante la palabra del Señor, han tomado la palabra de Dios como tal, y por eso su acción, ¿no? Por eso su humildad y también su uso en el servicio al Señor. Amados, crezcamos en esto, crezcamos que el Señor pueda decir de nosotros, ¿no? En verdad, que nuestra fe va creciendo, va madurando, va fortaleciéndose. Por eso vamos a ser probados, seguiremos siendo probados. Y Pedro dice que no nos extrañemos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, ¿no? Por cuanto sois participantes. Somos participantes de esta gracia del Señor, de poder haber creído en el Señor Jesús, y qué bueno, amados, que nuestra fe sea probada. Primeramente para saber si la tenemos, y luego, sabiendo que la tenemos, esa fe va a ser cada vez más preciosa, cada vez más preciosa. A Dios sea la gloria, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Pedimos tu dirección, tu guía. Ayúdanos, Señor, a ser dirigidos por ti. Ayúdanos, Señor, a creerte. A reverenciar tu nombre, Padre. A temblar ante tu palabra. Perdónanos, Señor, por tantas cosas que hemos hecho con ella. Y ayúdanos a temblar. Humillarnos cuando la leemos, Señor, para que nos puedas hablar. Oh, Señor, para poder recibirla y obedecerla, Señor. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Estamos libres, hermanos.